Recuerdo un amanecer donde había fulgor de fiesta, pero después de alegría lo que se volvió fue llanto cuando la novia de Pancho murió al salir a la puerta. Pero después de alegría lo que se volvió fue llanto cuando la novia de Pancho murió al salir a la puerta. Al amanecer el día todo el mundo sonreía, al amanecer el día todo el mundo sonreía. Pero qué tristeza grande después de tanta alegría, pero qué tristeza grande después de tanta alegría. Al salir a la puerta le dio un ataque a la novia y murió instantáneamente en los brazos del padrino. Pero al salir a la puerta le dio un ataque a la novia y murió instantáneamente en los brazos del padrino. Al amanecer el día todo el mundo sonreía, al amanecer el día todo el mundo sonreía. Pero qué tristeza grande después de tanta alegría, pero qué tristeza grande después de tanta alegría.